Sting y Shaggy regresaron con Till the Morning, un nuevo sencillo y videoclip que celebra una de las culturas más importantes del reggae, el Sound System. 27 de febrero lleva a los oyentes a unas mezclas increíbles, suena muy bien, escrita por Shaggy, Sting y Henry Loss, y es una versión del Rhythm I'm Not Getting Crazy, producido originalmente por Loss con el acompañamiento de la banda Roots. Here's come the thing called, we'll drop them on the IT in your wallet. Big Sona, Bad Sona, Big Sona, Bad Sona, Sting. When my sound play big tunes, light is in the air. Just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah. Selecta play that big tune ya fi me. Right back till the morning. Hey, turn up the music, make me rock and come in. Right back till the morning. Well, crowd of people full of the place and sound string up now the lawn. Dance, catch a fire when the big tune turn on. Some push up them lighter, some sound the ear on. Dollar bill it up if link a money pull up off it one. Make you turn up that tune ya just say me. All the pretty girl them run up on a ball of fish again. When my sound play big tunes, light is in the air. Your vibes up in the streets, and that's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Shaggy, we be killing this beat, yeah. Cause when Saturday night reach, oh, nobody nah step. New clothes, new car, everything prep. People say walk in a designer crib. Forward in a shelly bar until no more liquor, no left. Conscious smoke full up the place, the bottom of the damn cigarette. Tell selector pull up the tune, I watch it forward in my gate. Not no nice like dancer, it a the greatest. Sweet reggae music and nobody nah stress. When my sound play big tunes, light is in the air. Your vibes up in the streets, and that's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Shaggy, we be killing this beat, yeah. Select a play that big tune, yeah, for me. Right back till the morning. Hey, turn up the music, make me rock and come in. Right back till the morning. Looking for Paradise es una canción de Alejandro Sanz, donde invitó a Alicia Keys. Es el primer sencillo del octavo álbum Paraíso Express. La colaboración ganó el premio de Billboard Latino a Mejor Canción Latina de 2010. Vamos a presentarlo en vivo en un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, que fue lanzado en digital a través de su disquera en 2023. Looking for Paradise. Okay, I need you to sing with me. Everybody say, oh, oh. Driving in a fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, oreja nena. Como solo tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone. Tú dime a quién la cantas. Cause there's something about you that speaks to my heart, speaks to my. Love, cuarto álbum de estudio de Michael Bublé. Después de 3 días de estar a la venta, se posicionó en el puesto 200, vendiendo 132 mil copias, de acuerdo a Nielsen SoundScan, convirtiéndose en el segundo álbum de Bublé en ser número uno. Pasó toda su primera semana en la primera posición, incluso aumentó sus ventas a 203 mil copias. Vamos con esto maravilloso de Michael Bublé y Ron Sexsmith, Whatever It Takes. We've all been hurt by love out of our hands. For all it's worth, I'm drawing a line that's in the sand. Another morning just won't do. I need your love to shine on through, or it won't be new. Whatever it takes in my love, I'll find it. Whatever it takes in my love, to put the lonely days behind us, I'm laying it down. Whatever it takes in my love. If there's a chance for two hearts to celebrate, blow out some candles and tempt the hand of fate. You make a wish, I'll make one too. I'll make a wish. Close your eyes, love, when you do, or it won't come true. Whatever it takes my love, I'll finally it. Whatever it takes my love, to put the lonely days behind us, I'm laying it down. Whatever it takes my love. Cause I've been wandering around with the same old blues, same old blues. They have been dragging me down. If you feel the same way too, maybe it just takes two. give thanks for our love at each new dawn. We'll find the strength and the will to carry on. The sun alone will never do. Without your love to shine on through, it just won't be new. Whatever it's all, whatever is my love, to put the lonely days behind the sun, lay it down. Whatever takes my love. La canción E es de un difunto. Murió muy joven en un accidente de tránsito gonzaguinha, brasileiro. Una canción que refleja el deseo de reconocimiento, respeto y vida digna para los brasileros. Se llama a la existencia humana, al amor, al trabajo, el humor y la búsqueda de la felicidad. E la tomó Ritenour e invitó al mismo gonzaguinha y grabó esta maravilla con importantes músicos como Dave Grusin, Larry Carlton y Marcus Miller, del álbum Color Rit del Lee Ritenour. ¡Eh! A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração. A gente quer suar mais de prazer, a gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente quer viver pleno direito, a gente quer ter todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação. te trazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. Westbeck, conocido como Bridge, pues tiene un proyecto maravilloso. Es un DJ británico y productor de Hertfordshire. Y el álbum se llama The Best Years of Your Life. Y son 15 canciones, de las cuales sobresalen So Good Today, Get Silly y esta, Get Closer. Your mouth so clearly, get all excited when you're near me. Oh baby, you are the one, I love you dearly. Let's get a little bit closer, baby. I should have seen you in a beauty. Sometimes it used to just confuse me. You are the one, I love you truly. I love you truly. So come a little bit closer, baby, baby, baby, baby. Cause I feel your love so clearly. You know you want to. You will be forever near me. Baby, all I want is you. You're the one, I love you dearly. Oh, I love you dearly. So excited when you're near me. I've never thought you felt so clearly. I've never felt your love so clearly. Get all excited when you're near me. Oh baby, you are the one, I love you dearly. I love you dearly. It's when I get a bit closer, baby. El primer disco en solitario de Antonio Carmona, grabado en Los Ángeles con la producción de Gustavo Santaolalla, pues llevó a grandes artistas como Juanes, Julieta Venegas, Café Tacuba, y en este disco están también Alejandro Sanz y La Mala Rodríguez. Aquí los dejo con una canción maravillosa de lo nuevo para él, su primer álbum en solitario, Ex Ketama, Antonio Carmona, Vengo Venenoso, del 2006. Sin saber, no sé por qué te encuentro ahora. No sé por qué tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Sin querer, no sé por qué yo estoy ahora. Abrazado aquí contigo este destino. Es que tu amor es un peligro, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Este querer me está matando, nena. Y este querer es tuyo y mío sin más. Este querer me está matando. No tengo nada y nada tengo y vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Quiero es mirarte de frente para decirte que todo lo doy. Que no hay amor tan puro y tan sincero. Que no hay manera de hacértelo entender. Porque ya ves, no importa ni el pasado. Si en esta vida hay que saber perder. Ahí es, ahí es. Vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Masterpiece fue una canción que hizo Madonna en la banda sonora de la película W.E., que es la relación del duque de Windsor y la viuda americana. La canción fue enviada únicamente al radio de el Reino Unido el 2 de abril de 2012 y Masterpiece salió a la luz debido a que se anunció que sería banda sonora de esta película, que fue muy bonita, pero en taquilla fue un fracaso. Finalmente se publicó en el Reino Unido, ganó un premio Globo de Oro en Mejor Canción Original, imagínense. Aquí está, suena muy bien, Masterpiece con Madonna. Lately es tal vez una de las baladas más tristes de tusa, de infidelidad que se han grabado en la historia, de larga duración. Hotter Than July, la hizo Stevie Wonder, y bueno, se llama Lately. Últimamente hueles distinto, últimamente dices el nombre de otro hombre mientras dormimos cuando estás así fundida, últimamente, y pues él se va, Stevie Wonder, Lately.

that I'll come round. Men love with their eyes, women do the deeds. Like a man on a Sunday child, sniffing the tears from the teeth. If you don't love me, and the tears within the tears, like a man on a Sunday drive. Swear that I'll come round. It's my love with the Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo estuvo con ustedes en los comentarios selección musical y los dejo con Celia Cruz y Willy Colón, el tema Berimbau, escrito por Baden Powell y Vinicius de Moraes. El álbum Celia y Willy, y esta canción pues es muy famosa, de lo que llaman la samba negra. En el sonido, Jonathan Niño, investigación Orlando Rivera, selección del mejor formato Emilio Sánchez, y Emilio continúa con Visa Múltiple, la FM. Berimbau con Willy Colón y Celia Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que amor te da, se quedó sin amar. Tal vez quien te dice no voy, no va, se quedó porque no se fue. Que por esto desigando la palabra desilusión. En la vida ya le cerró el camino a su corazón. Un despecho no es mi pasión, yo prefiero vivir de amor. Por amor se imaginó de pronto que luchó sin nada que ganar. Voy todo.